Bueno, creo que ahora sí. Primero, os agradezco a todos, todas, de estar aquí. Y especialmente agradezco a Carlos haberme brindado esta posibilidad de estar con vosotros y a los dueños de este local tan especial, el propiciar estos encuentros, sobre todo en los tiempos que corren, pues creo que si no lo hacemos nosotros, o si no lo va a hacer nadie. Y bien cierto es que parece que necesitamos. No sé si es que me acerco demasiado al micrófono o por qué está chillando. Ah. Bueno, pues eso. Que necesitamos esos encuentros, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. ¿Cierto? Así que yo, de todas maneras, lo que dudo es de que lo que yo pueda decir o tenga que decir o quiera decir o no quiera decir, pero me obliguen, me fuercen de alguna forma muy insistente y demasiado amable, dudo de que pueda servirle a alguien. El otro día, una chica que estaba oyendo una conferencia le dijo al conferenciante, al terminar, que lo que agradecía de la lectura del autor del cual se hablaba, agradecía el que al leer de pronto se había encontrado con que aquello que leía le estaba diciendo lo que ella ya sabía, pero que no sabía expresar, no se había podido decirse a sí mismo. Y yo me puse a pensarlo y me dije, no, eso no es así. Cierto que todos hemos tenido la impresión de que eso es así, de que cuando leemos nos están diciendo precisamente lo que queríamos decirnos. Sin embargo, pienso que es una de las grandes trampas del lenguaje, esa precisión. Porque lo que no sabíamos expresar se puede decir de muchas maneras, como las constelaciones. Es decir, ¿por qué una constelación es la constelación a la que hemos denominado la Osa Mayor? Cogemos otras cuantas estrellas y hacemos otra constelación y le damos otro nombre. O sea, la palabra solo es ponerle un marco a algo que sin marco no quiere decir eso. Y cogiendo las estrellas que podamos coger o queramos coger, pondremos distintos marcos a las cosas. Por tanto, nada de lo que digamos es eso que queremos decir. Y sin las palabras, pues, es un cielo abierto. Y como tú has dicho, de mil maneras, de mil maneras, ¿no? Mejor es que no sea letras. Pero como estamos aquí para hablar, pues os brindaré esto. Es bastante difícil con el micrófono en una mano sostener el libro en la otra porque me hace falta una tercera para expresarme. Y entonces, Hay veces que se abre bien, pero otras veces si me expreso, veis que el libro, pues no, no, o sea, la segunda mano no. Voy a intentar. Yo no le asustaba. ¿Qué? No, no. Se extienden cuando duermo, porque también hay muchas. Últimamente están deterioradas, húmedas, ciegas. Depende de los días, depende de las nubes, también de las imágenes. Sobre todo depende de los signos. Partir es dar pasos fuera. Fuera de la habitación. De la mente no, no hay, hay y no. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el y no. El mismo y no. A veces se rompe el y no, porque es endeble o porque la otra habitación está oscura. Sin querer tiramos de él y se rompe. Entonces queda el silencio. Pero no hay silencio. No mientras se dice, no lo hay. Hay y otro día. La palabra silencio dentro, dentro de uno. Uno. Thank you. tuvo que ser, ¿no? Luego el furor fue las formas, esas que el movimiento crea en razón de sus detenciones, de sus sacudidas. Cuando el espacio se prolonga entre las sacudidas, decimos que alguien ha muerto. Entonces vuelve el pánico, o mejor dicho, se abre el pánico y el furor se detiene. Suele ocurrir también que, sostenido aún en movimiento, alguien caiga en la abertura del pánico. Es por efecto del vértigo que arrastra con un esfínter los bordes de la abertura. Su tiempo entonces queda detenido en el pánico. Por eso hago como si algo ocurriese. Ocurre al menos la historia como si algo ocurriese. Un movimiento, una vez más, tal vez sirva para que haya historia y me la crea. Lo justo para poder caer más adelante. El cansancio. De nuevo, el cansancio. El esfuerzo por sobrevivir, reiterado. Observar las nubes, dentro. Barrer, dentro. Elegir quedar, toda nube lleva una trayectoria, asumir la trayectoria. Imposible barrer todo siempre, está el cansancio. Aunque también el de las trayectorias, de ver pasar las nubes, también ese cansancio. Entonces, por un momento ahora, sin voluntad, y casi está bien, hasta pensar el estar bien y convertirlo en nube, en trayectoria. Del sueño abre los ojos, sin abrirlos algo despierta, o le decimos despertar a eso que ocurre, la conciencia de una continuidad, la conciencia que es esa continuidad. Algo despierta y mira dentro, el dentro de la superficie, que no es un dentro sino un debajo, como el forro de un abrigo, buscando algo en lo que anclarse. Un tema, busca un tema para sobrevivir. Sobrevivir, decirme, ¿quién o qué sobrevive? ¿Cuál era el tema? En el tema el mí se reconoce porque alguna parte suya es afectada y se conmueve, como cuando las lágrimas, por la imagen. A la mente le gustan las imágenes, con ellas teje. Y el tejido hace mundo, lo refuerza, lo hace consistente. En la orilla algo, un aliento que vibra, insiste en las mismas puertas. Y se hace sólido, y dice yo. Y el mío viene de nuevo creyéndose, creyéndome ahora lo que escribo, para no perderme, no tanto, no tan aún tantas veces, para no deshacerme, para sobrevivir, pero porque no está claro, por el peso. El mío contiene demasiadas lágrimas, aunque el lastre fuerza a abandonar el texto y condensarse en los márgenes, y es bueno, bueno, es adecuado. En fin, no es de ninguna manera, solo hay lastre. Y hay algo, hay demasiado aún para perderse del todo. Disolver, alguien dice, disolver en mí

vértigo. Repite entonces conmigo, infinito. Di, infinito, repítelo. No dejes de decirlo hasta que pierdas sentido la palabra infinito y te encuentres en el vértigo desprovisto de vértigo. Entonces, di, infinito, pronúncialo. Pronúncialo de nuevo, despacio, con voluntad de sentido, como al principio del mundo. Para ver en superficie por un tiempo, para hacer el tiempo brevemente. Irse, decidir irse, o mejor quedarse, porque es demasiado largo decidir, no hay paciencia. Hay infinitos puntos, como en el trayecto de Aquiles o el de la flecha que nunca alcanzará la diana. El irse se divide en fragmentos, la decisión en otras decisiones, y estas a su vez se subdividen. Irse. Salir de la ciudad, pero antes de una casa y antes aún de una habitación, y para ello levantarse. Ahí está el problema, levantarse. Poner orden entre los huesos y cerrar el cuaderno, previamente dejar de escribir. ¿Para qué? Así, irse. Irse quedó atrás, se escribió más arriba, o en la página anterior. De pie, para que el río no suene, o no tanto. El río es un decir, el agua es memoria. También el río de memoria, la memoria del agua. ¿Qué corre, dice? Correr es fluir. Pero con patas o piernas es lo mismo. Casi. Casi es importante. De hecho, lo más importante es el casi. Para descompensar. Para imperfeccionar. Y que algo se mueva. Aunque luego el cansancio. De inmediato no. Casi. Y casi está bien. Con una mordedura entre las piernas. El cómo también es importante. Porque la mordedura, morder, es de memoria, como el agua, hace tiempo que no. De pie, boca cerrada, a veces abierta, cuando menos. De pie, boca sellada, ojos arriba, por el espejo, el reflejo, de lo contrario no hay ojos, hay otras cosas. Las heces, por ejemplo, como tercera pierna, la sensación de escozor donde la boca, sellada, leve hormigueo, tensión en la abertura, ahora impedida por la memoria. Otras heces, memoria, dañinas, sembrar futuro con un antiguo. hacer presente con semillas viejas, putrefactas. Por eso, boca sellada, la podredumbre instalándose en el dentro. No importa, es el Dios, lo más caro de mí. Rectángulo gris, como papel doblado en las esquinas, rasgado allí donde la puerta. Gris también. El cuarto, dicen. ¿Cuarto de qué? No importa, suele ser de una casa. Nunca los otros tres coinciden con el cuarto. Así pues, el cuerpo alargado en rectángulo, esperándolo, o de otra manera, apaciguando todo lo que huye. El resto queda poco. El quién, luego viene el cuándo, peor el cuándo, o no es peor, es peligroso. El quién se ajusta con el cuándo, el temor sobreviene, el temor a perderse. Si al menos uno pudiese entonces agarrarse a otras manos, pero otras igualmente se agarran a un quién complicado en un cuándo, cada cual albergándolos así. Acariciar al gato de bruces a su altura, disminuirse. Me pedís palabras que consuelen, palabras que os confirmen vuestras ansias profundas y os libren de angustias permanentes. Pero yo ya no tengo palabras de este género. Aceptad mi silencio, lo mejor de mí. Huid del soplo que pronuncia mi boca, la amarga condición de mi humano. Y entre tanto, dejadme contemplar el vuelo de la ropa tendida en las ventanas. Pero hay otras ventanas. Este hombre está ahí también. Ventanas para la mano trémula, para el espíritu en fuga, para la boca áspera y el cuerpo que se desmorona oblicuo siempre por el eje, el soporte erguido del hambre, su endeblez de ramo de huesos sorprendidos en la caída por la caída, ventanas para fugarse del tiempo, franquear el límite, proteger a los débiles de todo lo que cae, de todo lo que invade y apela a su consentimiento, desde el abismo, desde lo no cifrado, al otro lado de, al otro lado tiempo, la otra oscuridad de sin dolor, sin sombra, ni tan siquiera de cuanto tan solo sí. Algo de vidrio para cortar los hilos. Bajar al cuerpo cuando cada vez hallar la máquina, oírla, es el espanto. Descuidado de sí por un instante, el yo rodando va que mengua hacia su centro, siempre desvelando en cambio el ojo que retiene

y no hay consentimiento. Escribir para consentir, escribir para revelarse. No hay lugar para plegarias, no hay lugar para el sosiego. El ajuste de las almas se hace en rebeldía. Estamos solas y nos pertenecemos. En nosotras está el poder. Somos un pueblo de almas en rebeldía. Despertad, lo que escribo aquí se traza en el aire. El dolor es la senda, el dolor es el medio. Por el dolor la fuerza que combate, el dolor lo transforma. Por el dolor desago mi dolor y lo ajeno, y el ajeno, lo mío. Escribir para desesperar. Por todos los que están, por todos los que fueron, los desaparecidos. Escribir para cuidar sus desapariciones, para alimentarlos, para que no se aturden, no tan pronto, no tan siempre, pronto. Igual sirve como una descripción un poco más relajada para pasar del lugar este al que nos conduce la poesía. La segunda aclaración es que hablo desde el singular, pero en realidad soy plural. O sea, yo formo parte de Juliano Hacerlo, que es una revista digital de literatura que recibió la invitación de participar en este acto, quedándose gratamente desconcertados todos, porque en realidad, si de algo hemos adolecido desde el principio en la revista, este que era la sección de poesía que tenemos nunca ha acabado de dejarnos satisfechos, pero sobre todo porque ninguno de nosotros escribe poesía. Y es que siempre como la que más hemos dependido de que nos manden cosas, de buscar a última hora que nos escriba algo, porque no conseguimos rellenarla. Claro, eso nos ha dolido especialmente porque a pesar de nuestra condición de proseros impenitentes y de idolatrar y de pronto de golpes, la mayoría de nosotros seguimos pensando que la más alta forma de expresión literaria que existe es el poema, la poesía, ¿no? Digamos que el relato y la novela, desde esta perspectiva nuestra, sería algo así como el salchichón y el chorizo, que puede llegar a estar muy bueno, mientras que un buen poema es ese plato de jamón de bellota bien cortado, que un condenado a muerte que diría la noche antes de su ejecución, se le convertía en el último deseo ese de la película. Claro, esta admiración y esta fascinación hacia la poesía no es solo hacia el poema en sí, sino que se acaba haciendo extensiva hacia el poeta, hacia los poetas y hacia las historias del poeta. Entonces yo cuando me ponen en el marrón de bailar con la más fea y hablar justo como colofón de un acto de lo que iban a leer poetas de verdad, digo, hostia, yo lo más parecido que puedo hacer un poema es contar una historia de poetas que a mí me tiene fascinado desde que la leí, ¿no? Y es una historia que lo ocurrió un poeta portugués de nombre Ivo Machado, que es un poeta nacido en las Islas Azores, que en los años, a mitad de los 80, cuando tenía 25 años, trabajaba de controlador aéreo en el aeropuerto de Santa María, que es la isla más grande del archipiélago y que está más o menos equidistante entre Europa y América. La historia es de una noche en la que Diego Machado llega a su puesto de trabajo y su jefe le dice que esa noche, en lugar de relacionarse, aconsejar o conducir a las 12 o 13 aeronaves que suele conducir cada noche, se va a dedicar exclusivamente a hablar con un piloto. La historia del piloto tiene su lógica porque es un piloto que conduce un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que un coleccionista de Florida ha comprado en una subasta en Londres y al que tiene que hacer llegar al continente americano. Claro, los bombarderos no están pensados para viajes transatlánticos, con lo cual tuvo que parar en las Islas Azores a hacer a recostar porque no tenía combustible suficiente para hacer el vuelo de una sola tirada. Cuando Diego Machado llega al aeropuerto, trabajaba en turno de noche, le dicen: mira, hoy solo vais a llevar un avión, este hombre ha recostado aquí en las Azores, iba camino de Canadá, ha encontrado una tormenta, ha tenido que volar haciendo zigzag, se ha quedado sin combustible y no le queda combustible ni para llegar a Canadá ni para regresar a las Azores. Es decir, que se va a estrellar en el océano. Tu misión es tranquilizarlo. Tranquilízalo. Ivo coge los audífonos, el micrófono, le dicen: coméntale que ya ha salido una expedición desde Canadá, se ha calculado el lugar de impacto en el océano y ha salido una operación de rescate pensando, bueno, a ver si puedes escapar bien. El otro coge eso, los audífonos, el micrófono, y efectivamente el tipo al parecer estaba muy nervioso. Y lo primero que le pregunta es sobre la temperatura del agua en el lugar este del océano en el que iba a caer y sobre la circunstancia de si había o no había tiburón. No es agradable imaginarse de por tiburón. Le tranquiliza, le dice que no, que en esa zona no hay tiburones, que la temperatura del agua no es tan fría como para que se muera congelada antes de que llegue el grupo de rescate. Y poco a poco empiezan a entablar una conversación que, después de las indicaciones estas preliminares, pasa a lo personal. Y el piloto se interesa por, bueno, y pues la vida civil, más allá de esto de controlar aviones, cuando vuelan, ¿qué es lo que haces? El tipo le dice que eres poeta. Entonces el piloto le propone o le pide o le solicita, bueno, recítame algún poema que sepa tu memoria. Y durante un rato están allí, Ivo Machado le receta sonetos de Walt Whitman, algún poema de Emily Dickinson, algunos fragmentos de la balada del viejo marinero de Coleridge, donde también un hombre lucha contra la inmensidad de los elementos y contra la muerte en definitiva. Y se establece eso, una conversación que crea una cierta intimidad. Y entonces ya el piloto le pide que, por favor, que se le puede recitar algún poema suyo. Claro, Diego Machado en ese momento hace el esfuerzo titánico de traducir instantáneamente sus poemas del portugués al inglés para poderse recitar al tipo este que está a un tris de morirse. Y se lo recita el otro, en una situación curiosa, porque es el otro el que le dice: oh, noto una cierta tristeza, un cierto descreimiento en tu verso. Un tipo que está a punto de cambiar el océano y le tiene que decir a un poeta que está cómodamente sentado en su aeropuerto, ¿no?, que es él el que percibe un cierto sentimiento de tristeza. Al final, llega un momento que la musa llega al trozo y la conversación se interrumpe. Empieza a estrellar en el océano. En ese momento, Diego Machado lo envía a su casa y dice: bueno, por ahí puedes plegar. Empezó ya. Y bueno, se va a su casa. Al día siguiente, cuando vuelve al trabajo, le explican un poco la resolución de la historia. Y cuando el grupo de rescate llega al punto en el que el avión se había estrellado, se encuentra del avión flotando encima de las olas, se pusiera contacto, sin alas y tal, pero que piensan incluso que quizás esté vivo, pero cuando llegan resulta que con el impacto se había desprendido un trozo de la cabina y le había golpeado la nuca y se había muerto. Claro, todo esto lo cuenta Santiago Gambón, escritor colombiano, en un artículo que se publicó en El País, en el Pavelia, de hace un par de años. Y él dice que Ivo Machado, que al parecer es amigo de Santiago Gamboa, del hombre que escribió la historia, a veces le sigue diciendo que todavía, a día de hoy, sigue soñando con su voz, ¿no?, y que en gran parte es el recuerdo de esa voz el que le permite seguir escribiendo poesía. Santiago Gamboa acaba el artículo diciendo que él piensa que esa debería ser la única razón por la que la gente debiera seguir escribiendo, ¿no? O sea, como si sus palabras fueran el último salvavidas al que tiene agarrarse una persona que está a punto de morir. Claro, yo desde que leí esta historia, a mí me fascinó la figura de Diego Machado, porque yo tengo que leer algo de este hombre. Y cada vez que entro en una librería, me voy a la sección de poesía, busco por la M, llego a Machado esperando encontrar a alguien más que Paco y Antonio, y hasta ahora no lo he encontrado. No, seguro que es fácil encontrar libros suyos. Para pedirlo por internet, o irse a una librería especializada en literatura portuguesa, o... pero yo no, hasta ahora no he leído ningún poema suyo. Sin embargo, hace unos días encontré un verso suyo por internet, que el verso también me dejó ahí como medio loco, ¿no? Que el verso decía: la poesía es todo lo que hay entre el disparo y el animal herido. Y a mí me encanta. Claro, yo me imagino que por eso, desde Perfectiniano hacerlo, nos resulta especialmente ilusionante haber participado en este acto compartiendo escenario, entre comillas, con dos poetas de verdad, como Chantal Bayar y Carlos Esclía. Por aquello de que quien a buena voz se arrima, buena sombra de cobija, y bueno, y por ver si se nos ingresa por osmosis algo de su sustancia poética, consigue penetrar en nosotros. Claro, yo creo que ahora, ya una vez que hemos acabado, ya solo nos queda dilucidar quién de los dos es el disparo y quién el animal herido. Sí. De que además de esto que yo quería decir y que ya he dicho, me han pedido que recuerde que el viernes 25 de mayo, o sea, de aquí a un par de semanas, en este mismo espacio se realiza otro acto de presentación de poetas, donde se presentará, por un lado, los libros de la colección Primero el Lector, de la editorial Aso Lectura de Bogotá; por otro lado, la colección Educación, otros lenguajes, de la editorial Miño y Dávila de Buenos Aires, o sea, aquí es todo como internacional; y por otro lado, el libro de Carlos Esclía, del que hoy nos ha leído algunos fragmentos, titulado Tiene muchas palabras y publicado.